Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta hora en el show de noticias, comenzando una nueva semana. Hoy día saludamos a Regina. Un abrazo. No, señor, ¿cómo? Me está soplando mal, oiga, saludamos al conejo, al cachureo, Wenceslao. ¿Ah? Wenceslao será por cualquier objeto. Claro, en este 28, lunes 28 de septiembre, un saludo para Wenceslao. Al lado donde don Wenceslao, venden del tintón y del otro. ¿Ah? Señoras y señores, está listo para comenzar Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le dice gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros. Comenzamos en esta mañana en el show de hoy aquí en Fantástica, recordando que los Libertadores van viajando a Puerto Montt, un cuarto para las 7 de la mañana, todos muy temprano. ¿Eh? Justamente los Libertadores van viajando muy temprano a Puerto Montt. Y un cuarto para las 7 de la mañana, tempranito. Un cuarto para las 8 salen, por supuesto, a Temuco y a las 4 y media de la tarde los Libertadores. Cada una hora a Santiago. Y a Linares cada una hora y también van a Cauquenes en algunos horarios, ¿ah? ¿Eh? Viaje seguro, no como los otros que se dan vuelta cada rato. ¡Ah, ya! ¡Pobre! Bienvenidos al show en esta mañana de día lunes. Comenzamos otra semana. ¡Sí, señor! Que no le pasa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 12 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Está lloviznando en Talca a esta hora. Estamos compartiendo a través de la radio fantástica en esta mañana el show de noticias de hoy. Familia proveniente de Siria llegó a Talca. Huesti, viajate lindo, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Cuatro personas encontraron acogida en la capital regional, mientras en la PDI asegura que solicitaron acceder a la calidad de refugiados. Desde la gobernación de Talca señalan que no pidieron asilo. Huele asilo contra la... Ya, puñol. Católico despido en el mes de la patria, orando por los más necesitados. Ah, qué bueno. Una multitud extraordinaria en la procesión. Jugador de Curicó detenido por ley de violencia en los estadios. Aquel le pegó un guaracazo, oiga. Oye, la receta de Karina para hacer una virreina en México, ¿ah? Dicen que no es de acá, no es de ningún lado, que toman la cosa. No sea pelador, señor. A esta hora van viajando los Libertadores hacia Puerto Montt. Puerto Montt, los Libertadores, 7:15 de la mañana. A Temuco, 8:15. Y a las 4:30 de la tarde, buses, los Libertadores también van cada una hora a Linares y a Santiago. Y también viajan y lo llevan a Cauquenes. Los Libertadores, cómodo y seguro. Importante, la Farmacia Oriente está en el terminal de buses todos los días del año, abierta. La Farmacia Oriente del Terminal, la Farmacia del Terminal. Ahorro Coop, el crédito rápido para ahorrar, en fin, para pasarlo bien con ese crédito. Ahorro Coop, para solucionar los problemas. Ese crédito de primavera, hoy día no es tan primaveral el día, está lloviznando y dicen que va a llover. Sé que va a llover y el camino es culebrero. Sí, señor. Este es el show de hoy. No regreso a tu cárcel. A tu prisión, a la opresión, que por miedo a perderte el silencio me invadió y mi vida encarceló. Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol. Liberación. Voy a liberarme, voy a rescatarme. No regreso a tu prisión. Para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Quiero ahogarme en tus labios, en otro sol. Liberación. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 19 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, en el show de hoy, autoridades descartan aumento explosivo de venta de píldora el día después. ¿O ya le están dando duro? ¡Ya, hombre! Ahora se compra sin receta, desde el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrow, hasta la directora regional del CERNAM, Beatriz Villena, valora la medida y estiman que las mujeres cada vez están más informadas de que es un fármaco de emergencia. Para darle duro al amor, dale duro al amor. Ya déjese tontear, hombre. Señoras y señores, este es el show de hoy en Fantástica. Los Libertadores viajan a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, un cuarto para las 8 a Temuco, a las 4 y media de la tarde a Temuco. Viaje al sur como de seguro con los Libertadores. También a Santiago y, por supuesto, viajan a Linares y también lo llevan a Cauquenes. Señoras y señores, es importante invertir en la educación barbularia. ¿Qué dice eso, eh? A ver, dice Oriel Rosell, director ejecutivo de la Fundación Integra. La autoridad destacó el hecho de que se vive un momento histórico, pues está en medio de una nueva institucionalidad que fortalecerá la formación de la primera infancia. Qué bueno, ¿ah? Senador Larraín pide reactivar el plan Linares. Harta falta que le hace, ¿eh? Harta falta. Con gran éxito se realizó el Festival Callejero Víctor Jara. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Te calladito, señor! Este es el show de hoy en Fantástica. Por amor le diré a las estrellas que iluminan tu casa.

La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 42 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Este es el show de hoy en Fantástica. Los Libertadores viajan a Puerto Montt a esta hora, 7:15 a.m, 8:15 a.m. a Temuco y a las 4:30 a Temuco. Oye, en Rangers lamentaron el empate, en el debut del técnico Héctor Albandoz, el rojinegro igualó 2-2 ante Iberia. El duelo disputado ayer en el Estadio Fiscal de Talca, el equipo viducano mostró pasaje de buen fútbol y de alta intensidad, pero nuevamente el finiquito le impidió obtener los 3 puntos. Pucha, la lecera, oiga, pucha, la lecera. ¿Qué pasa con Rangel? R con A. Ra. R con A. Ra. R con A. Ra. Rangel de Talca, sí señor. Guastemia, gente lindo, precioso. ¿No lo está viendo? ¿Verdad? ¿Cómo dirá el palestino? ¿Qué importa un palestino? Señoras y señores, estamos con la Ahorro Copa. A esta hora la farmacia es oriente, ¿eh? Listo, maestro, cuando quiera. Vamos con la música. Desea enamorar, ese reflejo de la luz de tus ojos que se apodera de mi curiosidad. No tiene límite y provoca querer descifrar el misterio que me hace volar. Cuando comienzas a hablar, de modo sensual, es imposible evitarnos y dar marcha atrás. Delirio total, ese reflejo de la luz de tus ojos que se apodera de mi curiosidad, no tiene límite y provoca querer descifrar el misterio que me hace volar. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 48 minutos. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Hola, la. Riamos todos con las curiosidades del show. ¿Estas son las curiosidades del show? ¡Uy! Riamos ahora con las curiosidades del show. Riamos con las curiosidades del show. Tiene el bigote más largo del mundo. O sea, le dice bigotudo. Justamente, ¿va? Como mi suegra. Ya, hombre. Run Six Shawan. Ha logrado terminar con una de las actividades más tediosas de los hombres, afeitarse. Es por ello que ostenta tener el bigote más largo del mundo. Tiene 58 años de edad, Chaguán. Es de India, tiene un bigote de 4 metros con 4,3 metros aproximadamente. Se ha dejado crecer el bigote desde el año 1982 después de que un amigo se lo sugirió. Dios mío, ¿eh? Ganó oficialmente el título del bigote más largo del mundo. Premio Guinness. Récord en el 2010. ¿Qué tendrá los bigotes? De repente se encontrará un poroto granado. ¡Oye, cochino! Un pedazo de bistec que se comió hace 10 años. ¡No sea cochino! Un grano de maíz del choclo que se comió. O quizás un Lorenzo. ¿Eh? Ya, qué roto. Qué roto, ¿eh? Por Dios. Hasta ahí, señoras y señores, la noticia curiosa y el dato para trabajar. Atención, Los Libertadores está ofreciendo peguita para trabajar ahí, ¿eh? Clase AB, licencia clase AB o clase A2 con experiencia. Esto para conducir los vehículos que van a trasladar las delegaciones para el Mundial de Fútbol Sub-17 que se va a realizar parte de él en Talca. Así que presentar currículum en Los Libertadores en el terminal de buses. Hasta aquí la noticia curiosa del show de hoy. Se fue la luz en todo el barrio. Apaga, se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena. Y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo. Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta aquí

La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9 de la mañana, 17 minutos. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Señoras y señores, este es el show de hoy en Fantástica. El saludo cordial para ustedes que están en la sintonía. A esta hora viajan los Libertadores a Puerto Montt. Oye, a Temuco, un cuarto para las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Viaje seguro, cómodo ahí, bien con los Libertadores, ¿eh? Además, le cuento que estamos a esta hora con nuestros amigos de Atención, Atención, de la Farmacia Oriente, que están abiertas todos los días del año en el terminal, en la 2 Sur 13 Oriente. Esa es la buena, ¿eh? La otra no. Y además, estamos con Ahorro Coop, la mejor cooperativa, la más confiable, ¿eh? La que más comparte con usted y la familia en la 5 Oriente 1421, 3 y 4 Norte en Talca. Familia proveniente de Siria se asentó en Talca la semana pasada. Fueron acogidos por familias talquinas. Pese a que la gobernación de Talca señala que no pidieron refugio ni asilo, la PDI dijeron que ellos solicitaron acceder a la calidad de refugiados. Continuamos. Católicos despiden el mes de la patria orando por los más necesitados. Procesión por la calle Urosur. Por último domingo de septiembre, el último domingo de septiembre, es tradicional que la iglesia se reúne para recorrer las calles talquinas en una procesión con la Virgen del Carmen, haciendo ferviente oración por el país. Seguimos, llaman a exigir ISAPRE, COSTEM, pasaje de pacientes auge. Claro que sí, pues. Autoridades descartan aumento explosivo, venta de píldora del día después. Oiga, experto enseña a controlar la enfermedad autoinmune. ¿A dónde eso? El precio del cobre baja un 4,9%. ¡Ay, hombre, estate calladito! Familia de Guarayé recibe la escritura de su nueva vivienda. Ya está, bueno, ya, pues, ¿eh? Supermercado aclara que pollos vencidos no estaban a la venta, ¿eh? ¿Y para qué estaban entonces? Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, el show de hoy en Fantástica. En este día lluvioso, ¿eh? Va a llover todo el día. Así que hay que salir con paraguas, con impermeable y con todo, que no se le haya vuelto en paraguas. Esta es Fantástica, señoras y señores. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9 de la mañana, 23 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, comenzando el lunes. No te cases ni te embarques. No, es el martes, señora, ¿eh? Comenzando el día lunes, el horóscopo con Don Abraham. ¿Qué te parece, paisano? Ya estamos en el lunes, comenzando otra semana, paisaneta linda. Aries, los problemas se van a solucionar. Ya viene la solución. Ojalá, ¿eh? Tauro, en trabajo encontrarás todo lo que quieres, ¿ah? Se viene el trabajo, ¿ah? Trabajo, trabajo. Lo importante es que llegues a trabajar, ¿ah? Porque tan bocado como va y te trabajo no llega nunca, ¿ah? Pero eso es lo que conozco yo, ya. Géminis. El día está movido de todas maneras. Las ideas van y vienen, así que aprovechala. Cáncer. No sé, ahí tira para abajo, hombre. Siempre arriba los sentimientos, por las minas, siempre para arriba. Te vamos a regalar un vale para que vayas al encuentro, ¿eh? No me decís que usted es socio ahí, pues. ¿Cuál? ¿El que queda en la Cristigallo o el que queda allá en la Cacarilla? No sé, pues yo no tengo idea. Usted me está dando las direcciones ahí, ¿eh? ¿Cómo yo parece que lo voy entrando por ahí? ¿No sería saliendo? ¡Leo! ¿Y usted se hace el beso, ¿eh? Y después va a rezar en la radio de los curitas ahí. ¡Ya, hombre! ¡Leo! Llevo una temporada que no hace nada y usted no se ha cuidado. Tiene que cuidarse, ¿eh? Virgo. Oiga, inesperado encuentro con esa persona que usted no creía que le iba a dar más, ¿ah? ¿Eh? Así que vaya pagándole las 10 lucas que le debe, ¿ah? Libra. Ten presente dificultades, ¿ah? ¿Eh? Todo te irá bien. Todo irá mejor. Todo para bien, ¿ah? ¿Eh? Anda a verme a mi consulta, oye, ¿eh? Especialmente esa mina de minifalda que me presentaste que vaya a verme, pero después de las 10 de la noche, ahí tengo mejor de ir, ¿eh? Escorpión. Valores tradicionales va a sufrir un poco la profunda transformación usted como persona. Pero eso le va a servir, ¿ah? ¿Eh? Si usted se transforma, si nadie lo va a cachar y nadie le va a cobrar lo que debe, ¿ah? ¿Eh? Sagitario. Es el momento que usted va a aprovechar para tirar para arriba. Capricornio, su estado de ansiedad es el día que necesitas tú el momento para meditar sobre ese problema, ¿ah? ¿Eh? El problema ya tiene como 9 meses, ya. ¡Ah! Acuario. El problema de, no soy ni casado, ya. ¿Cuál es la novedad? Que atención, Acuario. Oye, lo que más te sorprende es que no hay que perder, ¿eh?, la razón. Frente al problema de esa señora, de ese señor, usted tiene que apoyarla en lo que sea, ¿eh? O quizás apuntalarla. Ya. Sí. Llevas tiempo sin saber nada de esa persona y va a aparecer en tu vida de repente. Tienes que estar preparado para no parar las charas como Condorito y exigir una explicación. El dato de trabajo, presentarse ahí rápidamente en Los Libertadores, en la oficina central de Los Libertadores, con currículum, quienes tengan licencia B o A2. ¿Eh? Ahí peguita ahí, ¿eh? Así que ya sabe. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Ya viene Juan Carlos Farrueto con La Mañana Fantástica. Gracias a Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Un amigo les dice eternamente agradecido. Si Dios quiere, la Virgen Santísima y su amigo Jesús, estaremos mañana pasadito las 8. Que le vaya bien, ¿eh? Chao.